entre colores. Me hace ver luces, lo sigo sin saber hacia dónde me conduce. Use mi corazón para encontrarte. Y eso hice. Por cada palabra que dices, por las cicatrices. Cada segundo sin tu amor se me hace eterno. El más frío invierno, el más crudo infierno. Pero ahí estás tú. Pero ahí estás tú, para olvidarme de todo. Para olvidar mis penas, problemas, no existe otro modo. Y dormiré nadando en tu paraíso. Y soñaré cubierto de tu fiel hechizo. Tus mágicas manos tocan mi aura, es fantástico. Cambié de ser un ser frío a ser un romántico. Somos los dos, escucho tu voz en un laberinto. Amor mío, de ti soy adicto. Adicto a ti, quiero gritar. Adicto a ti, tu cuerpo brilla. Adicto a ti, tu aire. Adicto a ti, quiero volar. Mi alma no deja de bailar. Adicto a ti, sin ti no puedo estar. Y es que yo te amo, como nadie en este mundo. Suena absurdo que no soy cuerdo si estamos juntos. Deja que mis ojos en tu mirada descansen. Deja que mi alma junto con la tuya dancen. Avancen, nunca se cansen de quererse. Recuerda nunca olvidarse de recordarse siempre. Feliz junto a ti, vacío sin ti. Me siento así, atado a ti. Me volví adicto a ti solo por ti. Cometo locuras inexplicables. Solo por ti acepto lo inaceptable. No dejemos que el problema destruya lo nuestro. Estás aquí dentro. Si te pierdo me muero, si muero desde arriba miro. Si muero te espero y me pierdo en tus suspiros. Y respiro tu amor, me siento así. Adicto a ti, adicto a ti. Adicto a ti, quiero gritar. Adicto a ti, tu cuerpo brilla. Adicto a ti, tu aire. Quiero respirar. Adicto a ti, quiero volar. Respirar, adicto a ti, quiero volar.